A partir del día lunes 23 de agosto va a quedar liberado al servicio las cloacas de San Vicente entre Pueyrredón y Avellaneda, entre Moreno y Pellegrini. Nos queda completar todavía una etapa de esta obra, pero a partir del día lunes ya va a quedar liberado al servicio de los usuarios y vecinos. Es una obra concretada con dinero del Gobierno Nacional. La obra va a quedar, una vez concretada, a partir del día lunes liberada al servicio. Las otras dos obras que queremos anunciar, una es el inicio de las obras de agua corriente en los barrios Villamelín y Provincias Unidas. Para nosotros ha sido un desafío del gobierno comenzar y completar la prestación del servicio de agua corriente en la ciudad. Tal vez, y como lo ha reconocido la prestataria del servicio, solamente tiene parangón con lo que se ha hecho en los inicios del servicio de agua corriente allá por los años 60, la cantidad de red, de crecimiento que ha tenido la red de agua corriente en nuestra ciudad en los últimos años. Estamos ya por encima del 30% de la red existente al momento en que asumí como intendente, el crecimiento que hemos logrado hacer de la red de agua. Y finalmente estamos pronto a empezar la obra de pavimentación del Martín Fierro. El año pasado finalizamos este año las obras de agua corriente en este sector de la ciudad. Vamos a hacer algunos pequeños tramos de obras de gas hasta hacer la parte de gas importante que le falta a este barrio, pero para evitar los cortes del pavimento futuro también vamos a incorporar obras de gas en este sector que nos permita que luego poder avanzar con la prestación del servicio domiciliario en este sector de la ciudad.